cómo son las casualidades. A veces, hechos inconexos, que cobran un sentido especial, brotan en nuestra mente cuando los revisitamos con el tiempo. Veréis, a veces tengo la costumbre de guardar en mi móvil citas que voy leyendo, frases que tienen un significado especial para mí, y que luego las descubro, casi de forma accidental. Esta mañana me encontré con una en particular que creo que estaba predestinada a ser leída en un programa como este, dedicado a quienes fuimos y, en cierta manera, a esa niñez que seguimos conservando de una u otra forma. Siento no poder mencionar al autor o la obra, pero este párrafo tiene tal impacto que yo lo quería compartir con todos vosotros. Dice así: la infancia es como un sueño que soñáramos con los ojos abiertos, como una vida aparte, casi fuera de la vida, que linda, sin saberlo, y acaso por ello mismo, con las mágicas e imprecisas fronteras de la poesía. Y si la poesía puede ser, ensayando una definición para lo indefinible, el aroma de lo que se fue, la niñez se nos antoja el humo dormido de una casa que ya no existe. Me parecía que tenía mucha fuerza este fragmento que acabo de leer, porque hoy vamos a hablar de la infancia, de los sueños, de la fantasía y, por supuesto, de la imaginación, porque para ello nos adentramos en la filmografía de un estudio de animación como es Ghibli, quizás la piedra angular para entender una forma muy especial de contar historias procedente de Japón. Hace muy poco incluyeron la mayoría de sus obras en Netflix, una excusa de tantas para sentarnos y hablar de la vida, de la muerte, de la naturaleza, de la familia o de encontrar nuestro lugar en el mundo. Sí, yo soy así de ambicioso, me pongo metas tan altas que sé que luego no voy a ser capaz de alcanzar. Pero en ese camino quizás nos encontremos con algo que pueda valer la pena. Decía Rilke, uno de los más grandes poetas de la literatura universal, que la patria de un hombre es su infancia. Hoy vamos a conquistar ese lugar perdido en la memoria y hacerlo, además, pasando un rato ameno entre amigos. Como sabéis, esto no es un monográfico, un informe de misión ni nada por el estilo. Son charlas, tertulias que creemos que tienen algún tipo de valor compartir con nuestros queridos mecenas. Un regalo que os hacemos y que nos hacemos también a nosotros mismos. Bienvenidos al Batallón Pluto. Y qué maravilla de banda sonora tenemos de fondo para un tema tan precioso como el de hoy, porque al final hablar de quiénes somos, evidentemente hay que seguir un rastro que nos lleva a la niñez, a la infancia, a cuando éramos pequeños, y que yo creo que todos en mayor o menor medida seguimos conservando ese fuego latente en nuestro interior. No me quiero poner tampoco muy tontorrón, porque yo con muy poco me pongo a llorar, pero hoy creo que era interesante traer este tema, ponerlo aquí encima de la mesa, ahora que se habla tanto, lógicamente, en un podcast como el nuestro, de las máquinas, de las consolas, de los juegos. Pues hombre, hay más vida aparte de todo eso y creo que en esta sección también lo intentamos reflejar. Así que voy a ir con la presentación de mis compañeros que han querido sumarse a esta iniciativa. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues muy contento de estar aquí y poder compartir esto, estas sensaciones tan íntimas, ¿no? Es lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Aquí hablando un poco con la familia cercana, ¿no? Si el Batallón Pluto todos somos una familia, lo que son los mecenas y este contenido que hacemos ya es para los que ya estamos muy, ya nos vamos conociendo y ya pues ya trascendemos el videojuego para empezar a compartir temas que nos gustan, inquietudes Y de lo que vamos a hablar hoy, por supuesto, es algo que está muy presente en todos los que vamos a participar hoy. También quiero hacer una reflexión. Posiblemente quien nos escuche hoy o lo haya hecho en los últimos 5 años, a lo mejor tiene una idea, una imagen de nosotros. Pero yo personalmente dudo que nos puedan llegar a conocer del todo, porque posiblemente si les preguntásemos a cada uno de esos oyentes, oye, ¿de qué creéis que vamos a hablar aquí en el Batallón Pluto? Muy pocos, a lo mejor, en un primer pensamiento tendrían claro el tema de Ghibli. Y aquí estamos, ¿no? El tema de las selecciones de los temas de repente surgen, nacen como una inspiración divina y aquí estamos hablando de Ghibli. En tu caso, además, lo tenías muy claro que era uno de las cuestiones que había que tratar y plantear aquí. Sí, yo creo que es algo que viene un poco con todos, ¿no? Algo muy sensible, algo que nos acompaña, algo muy... de estas generaciones, que a unas generaciones, ¿no? Yo creo que Ghibli ha hecho algo muy bonito y es lo que los que éramos de una época más, digamos, antigua, ¿no? Empezar a vivir algo que hoy está de actualidad y que yo creo que va a perdurar en el tiempo, porque el legado que va a dejar este estudio, el legado de Hayao Miyazaki, eso va a quedar permanente, yo creo, como algo cultural en el medio audiovisual. Yo creo, honestamente, que tú tienes algo con el clan de los Miyazaki. Porque ya sea... evidentemente sí, y muy contento de ello, ¿no? Ya sea en videojuegos el amo, ya sea aquí en animación Hayao Miyazaki o Goro, me da igual, cualquiera. Son genios, ¿no? Y hay que disfrutarlo y no sé, al final yo creo que no estoy descubriendo ni nadie está descubriendo nada, son genios y no podemos más que venerar a los genios. Por supuesto, y a lo mejor también muchos oyentes escuchando este programa van a decir, oh, yo quiero recomendar esta película que he visto, o a lo mejor hacer una puntualización sobre tal aspecto. Oye, es lo maravilloso de esto, ya digo, aquí no venimos con la idea de dar lecciones a nadie de nada, sino de compartir recuerdos y emociones, que es lo que más me apasiona en un medio como este. Voy a seguir con las presentaciones porque también ha querido sumarse a toda esta gran locura Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, y es fenomenal poder sumarse a esta locura, como dices, porque me pasa un poco como a Juanjo. Soy muy fan de esta forma de contar historias, de esta forma de volver a la infancia, incluso cuando estas películas no llegamos a verlas en la infancia. Entonces, cómo te puedan transportar y la forma que tienen de contar las cosas, a mí me llegó desde el primer día y soy fan y redento de... Yo no de Goro, porque no me gusta mucho, como dije, pero sí de su padre, de Hayao Miyazaki, y también de Isao Takahata, que la verdad es que, jolín, impresionante algunas de las cosas que ha hecho, aunque se hace llorar más, ¿eh? Quiero decir que más soy de Miyazaki, que consigue un equilibrio y es un poco más llevadero que lo que hace Takahata. Me quedo con una cosa muy interesante que has dicho, así como punto de partida que ahora iremos desarrollando, imagino, que es cómo muchas películas de este estudio no las hemos visto siendo niños, pero te evocan a ese lugar especial que todos tenemos guardado. Y yo creo que una de las claves es el tratamiento que hacen en estas películas de los niños, porque vemos cómo se sonrojan, las inquietudes que tienen, la forma en la que se describen estos personajes, me parece muy natural y creo que es una de los rasgos de identidad que podemos aquí sacar a relucir. Puede ser perfectamente que sea eso, que sean tan reales o que los notes tan sinceros que puedas empatizar rápidamente con ellos y poder viajar desde tus problemas diarios, tu vida, todo el bagaje que ya llevas a retrotraerte a eso, a verlo con ojos de la infancia incluso. Y puede que sea por eso. Puede ser. Hoy vamos a ver si descubrimos o conseguimos sacar adelante todo este enigma. Y además, yo creo que hablando de Ghibli, nos hace mucha ilusión aquí invitar a una compañera que, bueno, pues tiene una conexión indudable con todo lo que tiene que ver con el estudio, que es Marta. Bienvenida. Hola, chicos. Qué bonito todo, qué bonita la presentación. Ya tú decías que tú lloras con nada, yo ya estaba ya casi con la lagrimita entre la música y pensar que vamos a hablar de este tema tan fascinante que me toca tan de cerca, no sé, es precioso. Tengo muchas ganas. Fíjate, yo estaba antes pensando, digo, bueno, ¿cómo planteamos este programa? Para que tampoco quede como muy sesudo, no voy a hacer ninguna escaleta ni nada. Pero es que, Marta, nosotros nos conocimos precisamente gracias a Ghibli. Yo lo recuerdo perfectamente, una entrevista que se publicó, la tengo delante, en noviembre de 2014, Es decir, hace 6 años aproximadamente, que la hicimos también con Álvaro López de Generación Ghibli. Uh-huh. Fascinante, porque además quedamos en una boca de metro, hicimos la entrevista en un banco de un parque, yo con mi grabadora, es que me acuerdo perfectamente, que os regalamos además una ilustración que hizo un compañero. Y además, lo bonito es que releyendo para el programa de hoy esa entrevista que os hicimos, creo que te he conocido más a través de una entrevista que yo mismo hice y que ya ni recordaba, lo que es la magia de la hemeroteca. ¡Ay, qué bonito, Sergio! Es que te estaba escuchando y pensaba, bueno, si no lo dice, lo digo yo, lo de que precisamente nos conocimos a raíz de Ghibli, y estaba acordándome perfectamente también de esa entrevista, del banco, y la ilustración incluso, aquí la tengo también, seguro que Álvaro también la guarda. A mí me hizo mucha ilusión ese momento. Creo que fue una entrevista muy, muy bonita y muy tranquila, de verdad que sí. Uh-huh. Es curioso que ha pasado el tiempo y seguimos hablando de Ghibli. Ghibli es inmortal. Es maravilloso. Sin duda. Yo, claro, no sé si esto te lo habrán hecho alguna vez, pero escucharte a ti misma en voz de otro, porque tengo declaraciones que quiero sacar a relucir porque son preciosas. ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? La verdad es que no me lo han hecho nunca. Pues yo te voy a hacer. Pues no, sí, no tengo tu voz, pero voy a leer una frase preciosa. ¡Qué curioso! Preciosa. Va a ser como una cápsula del tiempo. Totalmente, totalmente. Ah, vale. Tú fíjate que nosotros hablando en aquella entrevista de lo que significaba primero ese libro, porque era el primer libro que tú publicabas, que luego, fíjate, no has parado desde entonces. Pero es cierto que había una conexión muy especial porque era Ghibli, había mucha emoción detrás. Cuando yo te preguntaba sobre todo eso, qué había significado para ti la publicación, tu respuesta era que había sido un regalo, un privilegio, que Estudio Ghibli ha significado mucho para mí desde que era niña. Me ha definido mucho como persona, especialmente en esos años de adolescente en los que definí realmente quién era yo, lo que me gustaba y quién quería ser. Y el poder escribir un libro y divulgar un tema sobre algo que significa tanto para mí es un privilegio. Fíjate que el titular de la entrevista, que es bastante larga, entrecomillado, era: hacer el libro ha sido como un primer amor, estar en el lugar y momento adecuado. Qué bonito lo que consigue Ghibli. ¡Qué bonito! Yo estaba pensando, bueno, esa cita la dije hace años o la dije hace una semana, porque exactamente igual, así que es curioso. Sí, sí. Porque y lo mantengo. 100%. Hoy imagino que vamos a hablar de la identidad, que creo que es un tema angular dentro de la filmografía de Ghibli. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Luego cuando lo pienso, cuando hablamos también de Final Fantasy y un poco la línea de eso, de lo que... A mí personalmente siempre ha significado Estudio Ghibli con esa línea de, bueno, definir quién quería ser, que los valores que me llamaban la atención y demás. Yo siempre he pensado que los temas de la identidad en Final Fantasy IX, por ejemplo, 7 y Ghibli siempre han sido un denominador común. Así que recuerdo como uno de esos grandes regalos de reconocimiento y de referencia y de escala de valores poder verme reflejada en muchas preocupaciones o no en temas que trataban las películas del estudio. Así que lo sigo manteniendo, qué regalo más bonito, haber podido conocer el estudio en esos años. Aunque lo conocí un poquito más pequeña, pero poder haber vivido eso. Creo que en cualquier momento que alguien descubra Estudio Ghibli puede sacar una conexión especial. Pero de verdad, qué regalo es conocerlo de niños, adolescentes, preadolescentes. Bueno, de hecho yo sé, porque aparece en la entrevista, lo que pasa es que no voy a leerte toda la entrevista, claro, porque lo mejor es que lo digas tú. Pero yo sé cuándo descubriste al Estudio Ghibli. Fíjate. Es verdad. Lo que es spoiler, sí. Pero es verdad, me parece maravilloso lo que cuentas, porque al final son regalos que nos da la vida acceder a obras de ficción con las que podemos conectar, empatizar, que nos hablan de nosotros mismos. Y me parece lo más bonito de la tarea del creador o de la persona que cuenta historias, transformar la realidad para hacerlo un poco más asimilable al mundo, ¿no? Y no sé, es una cosa tan especial y tan única que cuando se consigue ese vínculo único entre el espectador y el creador, eso es un lazo que no se borra. Sí, hace poco, creo que fue el otro día, publiqué en Twitter una cita de un autor que me gusta mucho, Philip Pullman, autor de La materia oscura, que recomiendo también poderosamente, y él decía algo así como: lo que necesitamos no son listas de lo que se tiene o no, que o lo que no se tiene que hacer, lo que necesitamos es tiempo, libro y silencio, porque un no debes se olvida enseguida, pero un érase una vez permanece contigo para siempre. Va muy en la línea de lo que acabas de decir. Bueno, hoy ya digo, las emociones a flor de piel. Nada, yo soy Sergio Tur, presento esto y vamos a hablar efectivamente de Ghibli, de obras que nos han marcado, vamos a citar las nuestras, vamos a intentar buscar también esas constantes en toda la filmografía, la identidad de los creadores, porque hemos hablado de Miyazaki, pero no es el único que está detrás de muchas de estas películas, y vamos a hacerlo juntos en un rato que espero que sea muy ameno y divertido. Y lo que es la vida, ¿eh? Porque es cierto que esto no estaba ni mucho menos premeditado, que este año ha vuelto a estar de actualidad en cierta forma Ghibli por esa inclusión en Netflix, pero que sabemos que cada cierto tiempo lo es, sino de una manera o de otra, y que muchas personas ahora tienen la oportunidad, otra más de tantas, de poder descubrir o redescubrir muchas de estas películas. Y yo voy a ir directamente por ahí. Juanjo, por ejemplo, voy contigo. ¿Qué significan las películas de Ghibli en general para todos nosotros? Porque siempre se habla de Disney, creo que evidentemente el sesgo cultural existe y es evidente, pero también están las de Ghibli que han perdurado por alguna razón. No sé, en tu caso, ¿qué significa para ti todo esto? Bueno, a mí en lo particular, a mí lo que primero me impactó de las películas de Ghibli fue el mensaje. Y eran películas que trascendían lo meramente entretenimiento para intentar dejar un pozo en ti. Todavía recuerdo cuando vi La princesa Mononoke, esa sensación agridulce de por un lado disfrutar mucho de la película y por otro lado el sentirme mal por la película, por lo que me estaba diciendo la película, por el mensaje que me estaba produciendo, que es muy de actualidad, ¿no? Que es el tema del ecologismo, de la influencia del ser humano sobre la naturaleza y sobre el ecosistema que tenemos a nuestro alrededor. Pues ese es un ejemplo, ¿no? De otros tantos, del casi todo, ¿no? También es el darte cuenta de cómo Ghibli ha estado siempre conmigo. Yo, era algo que yo descubrí al empezar a ver las películas del estudio Ghibli, empecé a indagar, ¿no? Como todo el mundo, en su filmografía. Y entonces me di cuenta de que había muchísimos contenidos que yo había consumido y no sabía que eran o bien de Ghibli, aunque si nos ponemos técnicamente hablando no son de ellos, ¿no? Porque eran trabajados con ellos por Takahata y por Miyazaki, pero no propiamente suyo el contenido. Me acuerdo de las series famosas, ¿no? De aquellas épocas, pues no sé, Marco, Heidi, Ana de las Tejas Verdes, son series muy antiguas, son de finales de los 70, a principios de los 80, Y yo no tenía ni idea de que eran de esta gente. Y claro, entonces te das cuenta de cómo has sido influenciado poco a poco por alguien que ni conocías. Y claro, ahí empecé a redescubrir, bueno, la serie de Sherlock Holmes, que me parece increíble. A mí me encantaba esa serie. Claro, ahora cuando después veías todo el asunto, te dabas cuenta de por qué. Claro, es que son los mismos, son los de siempre, son los buenos. Y para mí simplemente es eso, ¿no? Es gente de fiar en cuanto al contenido que hacen y gente que te hace pensar en el contenido que hacen. Muy importante. Yo creo que también ayuda el romper estigmas. Creo que hay cierto pudor, sobre todo ahora en la actualidad, que hay más variedad, que estamos en un mundo conectado. El que hace obras de animación, hay como cierto recelo o prejuicio o vergüenza de decir que haces cosas de animación para niños, porque como que te devalúa. Y a lo mejor el primer paso es aceptarlo. Y ya no solamente aceptarlo, sino entender que algo para niños no es algo simplista o reduccionista, sino que puedes tratar temas en esas obras. Y me parece fascinante lo que comentas, Juanjo. Yo entiendo que si buscamos ese primer contacto, casi sin saberlo, con Ghibli, estaría en tu caso en esas series de televisión, ¿no? Sí, está en los inicios de los primeros visionados que yo he tenido sobre animación. Yo no recuerdo cuando vi Heidi o Marco, porque supongo que lo vería cuando no tenía conciencia de mí mismo. Me pondrían delante de la tele a ver esas series que ya cuando yo las veía ya habían reediciones. A ver, que esas series son de finales de los 70 y yo todavía no había nacido a finales de los 70. El caso es que cuando yo vi eso, ya estaba siendo influenciado por Ghibli en esos valores, en esa manera de explicar, de argumentar. Cuando uno ve esas series, son series altamente con un sentimiento muy profundo. Y después no era solo así, porque tú te podías ver Sherlock Holmes y era también muy divertido. No era todo sensación, no era todo llorar, no era todo pasarlo, no era todo hacerte sentir, sino también era divertirte. Para mí era muy digno ver cómo Ghibli llevaba el asunto, porque eso eran productos, eran encargos, pero eran encargos muy bien hechos. Claro, cuando tú después los ves a ellos trabajar por sí mismos haciendo lo suyo, te das cuenta de que realmente el mensaje que ellos querían transmitir era mucho más profundo. Pero su impronta ya estaba ahí, ya estaba en las cosas para niños encargadas por Occidental. Qué bueno, efectivamente no eran series en absoluto tontorronas, como muchas veces muchos hemos visto en esa edad, porque también es lógico, y que sin embargo han perdurado. Yo creo que hay generaciones que todavía recuerdan y tienen la imagen muy vívida en su mente de Heidi, de Marco, de Sherlock Holmes, y eso solamente lo consigue un buen producto, y creo que estamos todos de acuerdo. En tu caso, Atreides, ¿sí que eras más consciente de lo que estabas viendo? ¿A dónde nos tenemos que ir para pensar en Ghibli? Pues a mí como Juanjo, yo empecé también con las series de Ghibli. Lo que pasa es que tampoco se me ocurrió mirarlo nunca. A mí nunca se me ocurrió que Marco o que Heidi fuera de Ghibli. Sí lo sabía, sin embargo, cuando pusieron Sherlock Holmes, que la emitieron más tarde, y en esa sí que sí creo que ya lo sabía. Entonces, ahora empiezo a dudarlo. Bueno, el caso es que me gustaban. Eran series que tenían más historia, creaban más mensaje y demás. Aunque yo creo que realmente a mí fue La Princesa Mononoke la que me enganchó a Ghibli de verdad. Yo creo que fue la primera película que se estrenó de Ghibli en los cines aquí en España. Y fue cuando la vi y me sorprendió. Luego hablaré más de ella, pero el caso es que desde entonces anoté a Hayao Miyazaki como un director a seguir. Y efectivamente fue cuando empecé a ver un montón de películas que fue haciendo posteriores y películas anteriores que se podían recuperar gracias a la magia de internet. Entonces ahí fue cuando descubrí pues que las películas no eran para niños, sino que yo creo que sería el concepto de películas para toda la familia, en el buen sentido de que puede verla un padre con su hijo o con su mujer y comentar temas que incluyen esas películas. No es algo que vayan a disfrutar los niños y los padres tengan que soportar la película hasta que termina. Ni tampoco el otro enfoque, que hay muchas películas actuales que decimos, no, los niños se enteran de la capa superficial y luego hay chistes que solo entienden los adultos. No es eso. Efectivamente, no es eso. Esto es bastante más complejo y bastante más profundo, porque lo que busca es, pues creo que Juanjo lo ha dicho muy bien, te hace pensar. Pero además hay otra cosa que a mí es lo que me fascinó de Ghibli desde el primer momento, y es el sentido de la maravilla. El sentido de la maravilla porque tienen una gran imaginación y además porque no tengo los conocimientos o que tengo, por ejemplo, de toda la tradición judío-cristiana que tenemos todos porque vivimos en una sociedad que parte de ahí. En cambio, esos, los Kodama, las cosas que cuentos, no lo he visto en series y nada de eso. Y de repente me encuentro con un montón de cosas que escapan a mi acervo cultural, que hacen que me sorprenda, en fin. Fíjate, de todo lo que has contado, me quedo con un dato que creo que tiene mucho valor por ponerlo todo en contexto, que es que de verdad me flipa en general tu vida, o sea, las experiencias cinéfilas que has acumulado, que yo evidentemente no puedo tener, que es ver La Princesa Mononoke en cines, que me gustaría saber también la distribución que tendría en la España de entonces, porque me parece fascinante. Yo posiblemente esa película, si hubiese tenido tu edad, la hubiese pasado por alto, porque o no hubiese llegado a mi cine o no hubiese sabido entender qué obra tenía por delante. Y eso yo creo que lo tienes que contar. ¿En qué cine viste La Princesa Mononoke? Pues mira, no estoy seguro de cuál era. Yo juraría que eran en alguno de los de la Plaza de los Cubos, en Madrid, que hay algunos cines que tienen películas de un poco de arte y ensayo, y en tiempo real no me acuerdo cuál sería. Pero además fue en sesión golfa. O sea, a las 12:00 de la noche salimos por ahí unos amigos y luego pues nos fuimos a verla. O sea, rarito era un rato el asunto, porque normalmente no se iba uno después al cine. Pero bueno, a mí me gustaba. Y no es tan raro que pasara esto, porque cuando salió La Princesa Mononoke aquí, venía con mucha fama. Vale, dentro de unos círculos un poco cerrados, pero al fin y al cabo el cine independiente se estrena en salas chiquitillas y esto es lo que pasó aquí. Lo hicieron como cine independiente. Luego ganó incluso el Oso de Oro, o sea que no se veía como una peli para niños, sino que era animación de mucha calidad y por eso es por lo que se arriesgó el distribuidor a estrenarla en cine. Claro, a mí me suena ajeno, pero no por nada, sino porque ahora es verdad que con internet se genera un boca a oreja en las redes sociales. Entonces, a lo mejor acceder a estas obras, o ibas un poco a ciegas, o no sé. Bueno, claro, me haces pensar mucho de muy atrás, pero yo creo que en esa época en buena parte era porque ya había fanzines, o sea, llevaba viendo fanzines toda la vida y yo llevo leyendo fanzines también toda la vida y en esa época había fanzines también de manga y de anime. Además, acordaos que el manga tuvo un boom espectacular en España cuando salió Dragon Ball. Entonces, a partir de ahí, fue cuando se empezó a mirar mucho más hacia Japón y empezaron a llegar muchas más cosas. Y Selecta Visión trajo muchas cosas, pero había muchas más, como Honu Media y varias más, que traían películas en vídeo y demás. Yo he visto películas de anime en VHS, vamos, a patadas. Y esto también se extendió a que luego no solo salieran así, sino que eso, que se arriesgaran a estrenarla. De hecho, la primera peli que vi, yo creo, de animación, de anime en el cine fue Akira, que también fue otra que se estrenó. ¡Oh, madre mía! Es que de verdad, ¡qué privilegio has tenido! Si es que estas cosas hay que decirlas. No te creas, el privilegio se da, no tiene mucho más historia. No, también hay que decir que todo dependía, que es verdad que tuvo un muy buen tino y muy buen ojo y para poder ver esas películas en estreno. Esa era la cuestión. Porque yo recuerdo el estreno de Akira como algo impresionante. Incluso recuerdo haber visto en televisión que era como un fenómeno, ¿no? Se estaba ahí empezando a macerar ese asunto del manga como algo que trascendía lo de los niños, que era como se veía todo aquello. Y el problema era que, claro, si tú no bebías en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en grandes ciudades, pues a tu cine no iba a llegar. Entonces yo pude ver Akira cuando salió el VHS, aunque hubiera deseado verla en el cine, pero me era imposible. Él tuvo la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y además viste la versión que nos llegó a todos. ¿Por qué digo esto? Porque cómo son las casualidades, que ha sido noticia esta semana, una anécdota que contaban precisamente cómo el productor ejecutivo que tenía La princesa Mononoke en Estados Unidos para la distribución era Harvey Weinstein. Ya sabemos quién es este individuo. Y parece ser que era muy dado por este personaje cortar todas las películas. Eso de que una película de animación durase más de 2 horas... era una barbaridad, tenía que durar 1 hora y media. Y aquí los señores de Ghibli se negaron. ¿Y qué hicieron? Dijeron, o la película sale así o no sale. Y lo que hicieron fue enviarle a Weinstein, esto lo cuentan ellos, está la noticia publicada, no sé si era una katana o un cuchillo, a la casa de este señor con una notita que ponía, no cortéis la película. Como una especie de amenaza, diciendo, ojo, cuidado. Que aquí somos buena gente hasta cierto punto. Y luego, pues fíjate, La princesa Mononoke ha durado lo que tiene que durar, se ha respetado la visión del creador, que muchas veces no ocurre en el cine. Pero me parece fascinante, me encantaría completar este trío con lo que tiene que decir Marta, aunque, bueno, alguna cosilla yo creo que ya sé. Claro, y iba a anotar una cosilla más de lo de Weinstein, que teníamos que tener en cuenta que ya previamente Nausicaa del Valle del Viento ya había recibido una buena tajada de metraje y cambios. No hay más que buscar la portada americana de Nausicaa del Valle del Viento y podéis ver que eso en su no tenía nada que ver con lo que era luego el espíritu de la película. O sea que ya Estudio Ghibli con lo que es Estados Unidos y sus cortes ya venían escarmentados, entonces eso también tenía ahí su background, así que sí, aunque ese regalo mafioso ya tenía ahí su aquel. Y bueno, yo quería decir que me ha hecho mucha gracia lo que estaba diciendo Juanjo, porque creo que esa sensación de a lo mejor encontrar el principio, la punta del iceberg y darte cuenta de que hay muchísimo más detrás y empezar a unir patrones y empezar a unir hilos en común es algo que nos ha pasado a muchos, y cuando he visto que Juanjo lo ha relacionado con Heidi y Marco y demás, pues, también me he sentido identificada porque me empezó a pasar a mí, porque también yo conocí Estudio Ghibli. O sea, digamos, me enamoré de Estudio Ghibli sin ser consciente de lo que estaba viendo, y me enamoré siendo una niña muy muy pequeña que se podía identificar prácticamente con el personaje que estaba viendo, que era Mei con Totoro. Yo vi mi vecino Totoro en Canal Plus cuando empezaban así a distribuirla, que la distribuyeron en VHS. Más recuerdo la portada también muy colorida, muy muy histriónica. Y de verla en aquella época en la que Canal Plus de vez en cuando repetía las películas y tú te ibas ahí a... tenías la hora pillada y te sentabas delante y la veías una y otra vez. Y luego lo olvidé hasta que ya cuando vi en cines El viaje de Chihiro y me fascinó, eché la vista atrás y dije, uff, es el mismo director, qué curioso. Y luego ya con el tiempo, al seguir investigando, uff, pero que también han hecho Heidi, que le encantaba a mis padres. Uy, pero que también han hecho Ana de las Tejas Verdes, que me encanta este personaje me llama la atención, uy, más allá. Entonces recuerdo que eso fue una de las cosas que nos movió a escribir después de Mi vecino Miyazaki, esa especie de precuela, segunda parte, que fue Antes de Mi vecino Miyazaki, porque cuando si solo nos partimos de la producción del estudio desde 1985 en adelante, nos perdemos una gran producción que, como dijo antes Juanjo, tiene ya muchas señas de identidad. Y además hemos tenido la suerte en nuestro país de que prácticamente el 80% han estado editadas, de todas estas obras antiguas, entre el 68 y el 85, han estado editadas en nuestro país, en nuestro idioma, de una forma u otra. Algunas ahora son más difíciles de encontrar, otras no. Hay algunas que ahora están de libre acceso en YouTube, que eso es una maravilla, pero hay que pensar que hemos tenido la suerte de poder haber accedido a un montón, a Sherlock Holmes, que antes estabas diciendo, a Heidi Marco, por supuesto, e incluso rarezas como la primera película en la que trabajaron juntos, que es Takahata Miyazaki, que es Las aventuras de Holmes, Príncipe del Sol, la hemos llegado a tener también en DVD, que eso es, uno se empieza a pensar en estas rarezas y las tenemos, así que es una opción para todos aquellos que les guste el estudio de la animación. Y yo siempre digo que cuando uno ve un estudio Ghibli y se fascina, siempre digo, es que queda mucho más. Tú imagínate lo que es poder ver a Hayao Miyazaki en estado puro en una serie entera, como es Conan, el niño del futuro. Es poder ver Miyazaki en su juventud ya mucho más de una hora y media, dos horas, sino verlo a lo largo de 26 capítulos. Qué bueno. Es una joya. Y es interesante porque efectivamente todo tiene un origen, hay que seguirlo para entender, para estudiar y analizar al personaje o al creador. Y también ocurre, y es fascinante, el no saber quién está detrás y que sin embargo, de manera invisible, como contáis, conectéis una obra con la otra. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en el que en los juegos ocurre, yo qué sé, sale un Kojima, un Fumito Ueda y divide mucho a la comunidad por ser quien es, por el nombre. Y la gente se queda, ¡buah, Kojima! Kojima da igual lo que haga porque ya tengo un estigma, tengo una imagen concreta de esta persona por su nombre y su apellido. Pero es que evidentemente tienen ese nombre y ese apellido y esa relevancia por lo que han hecho. Y al final lo avala su trabajo. Y cuando tú sin saberlo conectas y disfrutas de obras de un mismo director, entiendes muchas cosas. Es como cuando a lo mejor corriges exámenes sin saber el nombre del alumno. Eso es un ejercicio muy interesante porque también te quitas un poco esa imagen que a lo mejor puede tener ese determinado alumno. ¿Sabe? Al final no habla su nombre por ello, sino que habla sus obras y habla sus constantes que siempre han estado ahí, o esa esencia personal que siempre ha estado. Y es muy bonito descubrirlo mirando hacia atrás. Muchas veces tenemos la idea de prejuzgar o proyectar hacia adelante y anticipar cuando lo bonito es buscar un mensaje desde la distancia del futuro hacia el pasado y ver cuáles han sido los patrones que se han ido repitiendo. Y en este caso de Hayao Miyazaki y Isao Takahata se cumple con creces. Yo de verdad que animo a todos aquellos a los que os esté llamando la atención Estudio Ghibli ahora a partir de la plataforma de Netflix a profundizar en todas esas obras antiguas, que además, que yo os digo que muchas están de libre acceso en YouTube y de manera oficial y legal, así que de verdad animo mucho a ello. Pues es un trabajo que yo tengo pendiente porque además mi experiencia, claro, aquí estáis hablando de, yo podría decir, pues sí, Heidi, todo el mundo ha visto de una manera u otra Heidi, pero no puedo decir ni que tenga yo un vínculo generacional ni que la haya seguido de manera con un fervor especial, ni mucho menos. Yo soy un advenedizo porque en la primera película que yo recuerdo de Ghibli fue El castillo ambulante. Y yo tenía 10 años, entonces soy relativamente nuevo en todo este inmenso legado que tiene Ghibli y la disfruté muchísimo porque era una cosa diferente y además yo la vi porque era el momento del auge, yo voy a decirlo aquí sin tapujos, del emule y de los DVDs con tus CDs piratas, que no es como ahora que todo va por streaming y que no necesitas de esas cosas. Y si no hubiese sido por esa forma, yo no hubiese visto una película de Ghibli hasta muchísimo tiempo después, porque yo al menos, que yo tenga memoria, en Algeciras, películas de Ghibli proyectadas en el cine, esto no es Madrid, no llegaban, a lo mejor si venía de haber recibido un Oscar, como es el caso del Viaje de Chihiro, puede ser que sí, pero a lo mejor se mantenía una semana y si no ibas esa semana te la quitaban de cartelera. Entonces, la piratería está fatal, todo lo que queráis, pero a mí me ayudó a descubrir al final un estudio que me ha encantado y que desde entonces yo creo que conecta mucho con otro punto que tendremos que tratar ahora, que es la manera de plantear temas que viven o conviven con nosotros. Decía Juanjo que efectivamente son películas para niños, pero disfrutables por todos. ¿Por qué? Yo creo que porque tienen un punto de vista muy humanista, muy reflexivo, muy incluso compasivo. Hay películas, La tumba de las luciérnagas, por irme al polo opuesto de llorar, pero o luego también en ese mismo pase, ¿no? que se proyectó Mi vecino Totoro. Son muy, muy diferentes, pero al final aluden a un sentimiento muy humano. Y eso es un aspecto que a lo mejor otras producciones, sobre todo occidentales, no se vuelcan tanto, van por la fantasía, otro camino para llegar al mismo sitio. No sé vosotros qué pensáis, qué tiene de especial las películas de Ghibli respecto a lo que hacen otras, Disney, DreamWorks y todas estas. Bueno, si hay que abrir fuego, voy a empezar yo, porque siempre he pensado que una de las cosas más bonitas que hace Ghibli es partir de lo pequeño. Y eso, o de lo que no es tan importante o tan grandilocuente o tan visible de primeras, y ese pequeño detalle, darle la importancia que merece. Porque muchas veces se dice que la importancia está en los detalles, pero no se suele hacer hincapié en eso en las grandes producciones porque se tiende a ir a lo obvio, ¿no? Como estamos hablando con niños, hablamos de lo obvio y a partir de ahí empezamos a ir a lo mollar. Aquí es diferente, aquí es muy japonés eso, en fijarte en las cosas no tan grandes y a partir de ahí ir dándole importancia al asunto. Todo eso, ese punto de vista que después, antes ha comentado muy bien Atreides en el tema de esa percepción oriental de las cosas, hace que para nosotros sea muy atractivo esa representación de la sociedad, de la vida de las personas, de los sentimientos. Entonces yo creo que gran parte de lo importante de Ghibli es cómo hacerte ver las cosas desde un punto de vista menos normativo en cuanto a lo que estamos acostumbrados en los medios audiovisuales. Me reafirmo en que creo que es el saber mostrar la magia de los detalles. Y la magia de los detalles enfocada a los sentimientos. Y os voy a poner el ejemplo práctico que siempre pongo, que es que me parece fascinante cómo se puede retratar de esa manera tan humana que apuntaba también antes Sergio, partiendo de detalles en los que a lo mejor no reparamos, y es que, por ejemplo, en Mi vecino Totoro siempre he pensado que Hayao Miyazaki retrata muy bien cuando, por ejemplo, quiere mostrar la tristeza de dos niñas que acaban de recibir una noticia que les ha impactado, no las pone llorando de manera histriónica o a lo mejor dilata un plano con ellas tristes, las retrata durmiendo en el suelo, y entonces uno se queda pensando, las niñas durmiendo, claro, y entonces ese profundo conocimiento del alma humana, decir, si estás tú realmente triste y destrozado, lo que acabas de hacer es dormir. Lo que acabas por hacer aquí, bueno. Perdón, sí, es dormir. Es que, y ese plano de las dos tiradas en el suelo durmiendo, y eso total. Es una gran manifestación de tristeza profunda. Como tú dices, un gran conocimiento de la infancia y del ser humano en general. A mí me parece que hay como una ingenuidad muy honesta en esas películas. Y es tan difícil escribir o reflejar eso para que no te quede ni muy mojigato ni tampoco muy pedante. Encontrar el punto medio, que tú lo veas y empatices, porque una persona, fíjate que es un señor japonés con una edad y que sin embargo habla o muestra en pantalla algo que tú puedes entender o simpatizar. Yo os digo, y otro ejemplo más de que no necesariamente Hayao Miyazaki, Isao Takahata en Marco, que hace poco estuve en una clase de historia de la animación y lo estuvimos viendo. Isao Takahata en Marco, el momento de la despedida del niño de la madre. Lo muestra Marco no triste, llorando, lo muestra enfadado. No siempre expresamos la tristeza llorando, la expresamos de la propia ira, y hay un momento de impotencia en esa escena en la que Marco está enfadado con su madre porque su madre se va y la madre intenta despedirse de él. Marco, venga, anímate, te quiero, tal, y él cabreado, y tú sientes, el propio espectador siente la impotencia de decir, el niño, por favor, que se despida de su madre, que esto va a ser muy triste, y Isao Takahata dilata la escena, dilata un primer plano ahí muy subjetivo de Marco mirando al suelo, hasta que finalmente Marco estalla y ya se hincha a llorar y dice, mamá, no te vayas, mamá, pero ese momento previo de mostrar a un niño enfadado es también un profundo conocimiento del alma humana, igual que, y otro rápido, aunque no sea a nivel sentimental, Yoshifumi Kondo en Susurro del Corazón es capaz de trasladarte con pequeños detalles cotidianos de las ciudades, de paseos por las ciudades y demás, el encanto de los entornos y de la gente, de ese costumbrismo que se queda muy patente. A lo mejor una ver a la protagonista caminar fascinada, buscando una tienda, encontrar de casualidad una tienda, es simplemente ese hecho, esa fascinación, que no tiene que pasar ningún encuentro con un hada, con un brujo, con algún encuentro sobrenatural. Simplemente el hecho de encontrar una tienda perdida en medio de la nada ya te puede generar esa fascinación. O pequeños detalles de que ella se tropiece, que tenga que desviarse por un camino. Todo eso está narrado con una sutileza y un buen gusto. Es la magia de los detalles, Juanjo lo decía antes. Pues estoy de acuerdo con los tres plenamente, pero hay una cosa que además a mí me fascina y es el realismo mágico que impregna todas las obras, o mejor dicho, casi todas las obras del estudio, porque quizás El viento se levanta no lo tenga tanto, pero esa parte en la que se entremezcla todo lo que es la parte espiritual, la parte mágica más que espiritual, con el costumbrismo o con el día a día o con... algo más épico, aunque sea una épica rara como la de Princesa Mononoke, me fascina cómo lo consigue entremezclar para que sea fascinante y a su vez normal, y los personajes actúan pues como si fuese lo más normal del mundo, cuando de repente están entrando figuras por la habitación, se empieza a llenar todo, no sé, la verdad es que es algo que me parece maravilloso por cómo consigue pasar a una cosa y a la otra, a tener un conocimiento tan profundo del alma humana y al tener y a mezclarlo con lo que sería algo mucho más grande como es todo el misticismo y toda la magia. Y lo bien que encaja, ¿no? La armonía que consigue en pantalla es de todo eso. Es que parece muy complicado. Es que normalmente estas cosas hay algún director actual que ha hecho grandes películas de animación también y me encantaría acordarme, pero... A mí eso me suena que no quieres decir el nombre. Es que se dice El pecado, pero no El pecador. He visto películas suyas que es muy fan de la... Hay un director japonés concretamente que es muy fan de la animación, del costumbrismo, y al mismo tiempo es muy fan de la tecnología y intenta integrar ambos. Pero el caso es que en alguna película como Summer Wars, por no, ejemplo... No. ¿Te vas a meter con Mamoru Hosoda? No me lo has mencionado. No, es que te mato, vamos. Es que no sigues grabando aquí. No, hombre, broma, ¿eh? Pero a mí, ¿yo qué quieres que te diga? Consigue una... Es que es otro estilo completamente diferente. Lo que a lo mejor Hosoda consigue con la técnica, esas animaciones tan fluidas, los niños lobo, por ejemplo, aquí se consigue de otra manera. Vale, Sergio, pero es que Mamoru Hosoda también tiene la parte de ese realismo mágico, tiene esa parte de magia, tiene esa parte de humanismo en los personajes y también en muchas películas le sale muy bien, pero también es verdad que, por ejemplo, Summer Wars, en vez de ser tanto magia, saltó a la parte tecnológica y ahí... Yo creo que quedaron un poco, chocaban un poco toda la parte de costumbrismo, que era maravillosa, con toda la parte tecnológica. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil hacerlo bien. Yo creo que cada vez lo he ido haciendo mejor y que cada vez depura más el estilo. Pero oye, todo el mundo puede tener un borrón en un momento dado. Yo creo que si no lloraste viendo La chica que saltaba a través del tiempo... Maravillosa. Claro, es que eso te marca de por vida, pero... Y los niños lobo. Y los niños lobo, O la otra, la del niño y la bestia. ¡Ay, qué bonito! El niño y la bestia, preciosa. Sí, pero sin embargo, sigo pensando que las hace muy buenas, está muy bien la historia, pero son historias más sencillas. Quiero decir que a Miyazaki le veo capaz de asumir historias más complejas, con más capas de profundidad y con más historias incluso entremezcladas y contarlas y que queden muy bien. Mamoru Hosoda lo hace muy bien, pero reconozco que me parece que sus películas son algo más sencillas. Puede ser. Sensación, y me voy a meter en el tema sin tener por qué, pero bueno, es que yo creo que Ghibli hace más con menos. Y esa es la opinión que siempre he tenido, la diferenciación de un estudio y otro. Bueno, yo tengo que decir... ¿Sabéis qué director pienso? Que también lo hace, creo que es el que Makoto Shinkai lo hace de manera más parecida y bien. No, para nada. No japonés precisamente. Creo que esto que estamos comentando de la magia de los detalles, del costumbrismo, de esta profundidad en el alma humana a través de ese retrato así sutil y sencillo. Yo, el director que en mi opinión he visto que se acerca más y me recuerda el Tom Moore, el irlandés Tom Moore, en La canción del mar, es la que creo que es la película que recomiendo mucho también. Porque además están profundamente inspirados por Estudio Ghibli y se nota, y creo que ellos sí retratan. La canción del mar es una película que retrata muy bien el alma de los niños a través de la sencillez, con la mezcla de entre la mitología, la naturaleza, y creo de verdad que ha sido el exponente que más se acerca a este aura de Mi vecino es que, Totoro, de Ponyo. Volviendo un poco, volviendo un poco a Ghibli, porque claro, si no pecamos también de irnos por otro sitio, pero son referencias fascinantes todas, todas las que han salido aquí mencionadas y muchas otras que nos dejamos. Pero efectivamente, con lo que ha dicho Atreides, por volver a donde estábamos, del realismo mágico, cómo lo integra, ese conocimiento pleno del alma humana, y yo creo que también tiene mucho que ver con esa tradición japonesa de la introspección, de desgranar la psique, que creo que lo hacen perfectamente bien, y sobre todo que si hablamos de temas que se tratan en las películas de Ghibli, no hay un mal que erradicar. Al revés, yo creo que el mensaje es ese juego de contrastes de que en toda persona existe el bien y el mal. Hay como una armonía interna, ¿no? Y aprender a convivir con ello. Son cosas que a lo mejor no aluden a lo grandilocuente como en otras películas, sino que, volviendo a lo que decía Juanjo, que me parece fantástico, trabajan de lo pequeño a lo grande. Así que fíjate qué lectura es apasionante. Sí que hay un tema que me gustaría, antes de pasar a otros asuntos, ¿qué os parecen los personajes femeninos? En este caso, en comparación a lo mejor con la idea que todos tenemos de la princesa Disney tradicional, porque evidentemente aquí no vemos nada por el estilo, son personajes femeninos, no sé si más humanos, si tiene sentido decir eso, pero sí que se alejan a lo mejor de ese ideal, de esa casi divinidad que nos han criado por parte de Disney, que son seres perfectos, bellos, intocables, y aquí los veo más, pues como digo, más realistas. Más humanos, ¿no? Vamos a decirlo así porque parece que no, pero normalmente siempre se le ha dado un aspecto icónico para bien y para mal en la animación de toda la vida, la Cenicienta, empezamos por ahí. Pero claro, cuando uno ve la princesa Mononoke, y para mí es que creo que fue muy icónico ver a Lady Bossy, y Lady Bossy es no la mala, es la representación de la humanidad pura y dura. Es un gran personaje. A mí me parece, creo que es mi personaje favorito de toda la filmografía del estudio. Exacto, sin ser mi película la que pongo en mi top one, pero es mi personaje favorito, es un personaje. Claro, la cuestión es que si te pones a mirar la película de un modo simplista y directo, dices, esa es la mala, y no es verdad. Para nada. Es humana. Es humana y el ser humano le trae cosas buenas, regulares y malas y le hace tomar decisiones. Y coger a una mujer para hacer el papel de humano en aquel momento me parece algo, no hacer el papel de humano, sino encarnar al ser humano en ese entramado ahí entre la naturaleza, la fantasía, la responsabilidad. Todo me parece genial, me parece un tratamiento muy justo de lo que es la mujer en el papel de la sociedad. Y si nos vamos más atrás, eso ya, Lady Bossy en el 97, pero Nausicaa del Valle del Viento ya, en el año 84, claro, tenemos a una princesa que lucha por su pueblo con muchos valores muy positivos, casi prácticamente cuasi divinos al final de la película, pero Nausicaa tiene un momento también de arranque de ira sentimental en el que acaba de vivir una situación tremenda y va a canalizar su ira atacando a su enemiga, que es también muy poderoso. O sea, es mostrar las caras poliédricas que tienen todos los seres humanos y a las mujeres normalmente dentro de esos poliedros no, nunca se han retratado tan así. Y ya se os digo, si nos vamos aún más atrás, en la primera película que os dije antes, la de 1968, de las aventuras de Holz, Príncipe del Sol, el personaje femenino que allá había ahí, año 1968, también ya tenía unos rostros de bueno, soy débil aquí, pero soy ambiciosa aquí, no soy buena del todo, no soy mala del todo, y eso, hablando de la década de los 60 finales, es tremendamente innovador, Y sobre todo, teniendo en cuenta que ninguno de esos personajes está en ningún momento sexualizado. Porque me estaba acordando otra princesa que lucha y todo eso, como es en Tigra, Hielo y Fuego, de Ralph Bakshi. Y sinceramente es un espectáculo visual, pero está completamente, o sea, es una gran película muy bien animada, pero está completamente sexualizada. En esto no tiene absolutamente nada que ver, es otro punto de vista. Son personajes que te llegan por su belleza interior más que por su belleza exterior, que además, de hecho, tienen un parecido físico bastante grande. Bueno, hace poco Ana Yúñez y yo hablamos en una tertulia también sobre el tema y coincidimos en que realmente el único personaje femenino ligeramente, ni siquiera sexualizado, que con que hacía uso de maquillaje y demás, era Gina en Porco Rosso, y se le daba una explicación. O sea, realmente porque ella trabaja de cara al público en hotel, cantante y artista, entonces todo estaba justificado, no había realmente una sexualización, una explotación física realmente gratuita. O sea, todo tenía esa justificación y concluimos claro, que era únicamente Gina, era curioso. Porque era algo laboral, más que sexual. Claro, claro. Perfecto. Yo cuando vi esa película, que me fascinó, el primer VHS que yo compré en mi vida de animación fue Porco Rosso. ¡Ay, qué maravilla! Traides, qué suerte lo que dice Sergio. ¡Qué privilegio, qué guay! No, sí, yo la vi en el cine. Hoy, Juanjo, de compré verdad. Es que, ¡ay, no, Juanjo! ¡Qué experiencia estáis diciendo! De verdad, qué suerte tenéis los dos, entre uno y otro. Sí, pero esto no la estrenaron nunca en el cine. Lo que pasa es que la casa Encendida, que es una... Sí. Una asociación de la que creo que colabora o es de Bankia, el caso es que hizo un ciclo de películas de Hayao Miyazaki y las proyectaban en cine, en el cine interior que tienen. Y ahí me hinché. Y entre ellas Porco Rosso, que me pareció maravillosa. Pero estaba pensando. Antes de Madrid, qué guay. Sí, afortunadamente hay gente que tiene buen gusto e intenta potenciar la cultura, a pesar de los recortes que van haciendo. O sea, que está muy bien. Pero decía, también incluso en La princesa Mononoke hay que tener en cuenta que son prostitutas las que están en la Ciudad de Hierro. Y sin embargo, en ningún momento se sexualiza nada. Es decir, que se las trata como personas y como personas que han sufrido en los burdeles, pero se deja se cuenta de forma sutil y no nunca fuerza esa parte. Que en manos de otro director podrían haber salido todas pintadas, escotadas y todo eso, y no tienen nada que ver. Es que ni para dar pena, ni para utilizarla como un recurso, nada, nada, no. La mujer es tan humana como el hombre, para bien y para mal. Y eso es un síntoma de un síndrome de igualdad que no se da en casi ningún otro género que no sea el anime y que nadie ha tratado, yo creo, que de una manera tan fina como se ha tratado por parte de Studio Ghibli. También en la construcción de esos universos, estaba yo pensando que antes decíamos, empezábamos con todo esto diciendo que los personajes femeninos son muy humanos, y yo hablaba de esa perspectiva humanista en general de las películas, y ahora que habéis mencionado Porco Rosso, que si tú te fijas en Porco Rosso, en El castillo ambulante, hasta las máquinas son máquinas que respiran, que palpitan, que no es una visión del mundo a lo mejor muy occidental, con muchos cables, con mucho, que quizás deshumanizado, porque es lógico, son máquinas, sino que aquí todo bebe también de la propia naturaleza, es una cosa bastante inusual. A mí me gustaría de todas formas, por ir avanzando, otro tema apasionante, porque hablamos del estudio Ghibli, venga, de Miyazaki, pero la realidad es que dentro de un estudio como este, hay muchas influencias, hay una impronta personal muy clara según el director, partiendo ya digo de Miyazaki, pero también de Takahata, de Kondo, incluso hay una tendencia, porque no es lo mismo el Miyazaki de comienzos de su carrera, a lo mejor más optimista, más enérgico, que el melancólico con 70 años que te saca El viento se levanta. No sé cómo veis todo esto, porque efectivamente hay muchos directores. Yo recuerdo en esa entrevista que hago alusión a Marta, que yo le preguntaba, ¿eras de Miyazaki o de Takahata? Y claro, ella me decía, a ver, es como elegir entre papá o mamá, ¿no? Es muy difícil. Sí, es verdad, ya por la alusión abro fuego por eso, porque me estaba diciendo, le digo, seguro que le dije que es mamá o papá, efectivamente. Así sí, pero a mí siempre me ha llamado la atención ver cómo, en el caso de Hayao Miyazaki, se ha ido como templando su aura, ha ido como adquiriendo un enfoque menos... emocional y más reflexivo, como tú decías también, y Juanjo creo que era también el que apuntaba eso, de cómo se iba evolucionando. Creo que es, a mí siempre me ha llamado la atención que claro, al principio de los 80 siempre se ve mucho más esa fuerza reivindicativa, el castillo en el cielo tiene ahí manifestaciones por la lucha de los colectivos, de los trabajadores, venían también unas décadas atrás, habían estado en sindicatos, también tanto él como Takahata, pues ese fervor como que se notaba un poquito más, también en esas películas hay un poquito más de maniqueísmo, hay más malos y buenos, pero con el paso de los años pues es como hay como un cierto... pesimismo reflexivo. A mí me llama mucho la atención qué es lo que va y me planteo qué es lo que va a hacer en esta última película que está él señalando, porque sí parece que va a tener ese corte tan filosófico, quiere que sea como su último legado de pensamiento y filosófico, pero que es importante pensar eso, que antes, cuando, es lo que decía antes Juanjo, cuando habían estado ellos trabajando para otros, quizá no habían tenido esa libertad para mostrar más sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, pero ya después, a partir del estudio Ghibli, pues eso creo que fue bonito ver cómo les fue acompañando, en el caso de Hayao Miyazaki sobre todo, esa evolución de valores y de temple, más que de valores, de temple, cómo fue calmando sus emociones en pos de una faceta más reflexiva, pienso. Estoy muy, muy de acuerdo con lo del temple, pero yo creo que el cambio no afectó a toda la parte mágica, porque se mantuvo hasta Ponyo en el acantilado, Ponyo o Ponyo, no sé cómo decirlo, en el acantilado, todavía tenía toda esa parte mágica que le ha acompañado toda su carrera. Yo creo que solamente sí, fue siempre. En la última, en el viento se levanta, en la que iba a ser su despedida. Y que gracias a Dios no lo es, sino que tendrá otra película más, pero en la que iba a ser su despedida, en la que sí que se quedó mucho más reflexivo, mucho más, no sé, más apegado a la realidad y a las esperanzas y a lo que te da la vida, no sé, muy distinto quizás a las anteriores películas que lo llevaban parte de eso, pero tenían también una parte mucho más mágica, como hemos dicho antes, entonces no lo y sé. Y en la que se avecina, imagino que pasará, yo creo que la muerte de Isao Takahata también la ha tenido que afectar. Seguro. Ya veremos. Por cierto, hemos hablado de varios directores, pero a mí hay uno que me ha gustado mucho, que se incorporó en 2010, que es Hiromasa Yonebayashi, que tiene un nombrecito como para recordarlo, anda, que si no lo he leído, pero me han gustado mucho que sus películas eran muy Ghibli, a pesar de ser un director distinto, porque, a ver, el cuento, la de Arrietty y el mundo de los diminutos, pues el guión era directamente de Miyazaki, y a mí me parece una película deliciosa, muy bonita y muy agradable de ver, pero el recuerdo de Marnie me parece de esas maravillosas que terminas con unos lagrimones, que, no sé, me parece una gran incorporación. Fue una pena que cerrara el estudio después, porque hubiera sido un director que podría haber seguido muy bien en esa línea, creo yo. Ahora lo tenemos en Ponoc, que está haciendo así sus cosillas en Estudio Ponoc y sigue ahí bien. Ah, bien. De verdad que también tenéis los cortos de Estudio sí. Ponoc también están en Modest Netflix. Modest Heroes. Preciosos. Sí, eres también muy bonito. Es verdad, pero verdad. Fijaos, también yo creo que lo que estamos aquí dejando entrever es que dentro de un estudio como Ghibli sí que hay cierta libertad o cierto margen de libertad, que cada creador deja su sello, y a lo mejor dentro de estos dos grandes nombres que hemos dicho al principio, Miyazaki y Takahata, es curioso cómo han convivido durante muchos años, por un lado. O sea, a mí es que me resulta fascinante tener al superventas, que es Miyazaki, al internacional, al que ha dado los mayores éxitos a la compañía, y luego Takahata, que a lo mejor no ha tenido tanta suerte en el plano comercial, bajo mi punto de vista, bueno, y por supuesto que el pobre se murió, pero luego ha hecho películas que yo creo que valen su peso en oro y que son de una valentía tremenda tenerlas en el estudio. Ya digo, La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, o por ejemplo la última, ¿no? El cuento de la princesa Kaguya, que es ya, bueno, es él en estado puro. Y es maravillosa. Yo no seguía mucho Takahata porque me solía dar mucha pena, pero tengo que reconocer que el cuento de la princesa Kaguya me parece una historia preciosa y que además cumple a rajatabla lo que decía Sergio, de empezar de algo muy, lo que decía Juanjo, de empezar de algo muy pequeño, a coger y de repente va creciendo, se ve algo mucho más grande, pero no deja de ser a su vez muy pequeño. No sé, me parece una película deliciosa, muy bonita. Bueno, yo creo que a estas alturas tampoco hay que demorarlo todo. Muchas personas estarán preguntando, vale, habéis hablado de los directores, de esas constantes que hay que seguir, de lo mucho que os gusta el estudio, pero si tuvierais que quedaros con una película, es que hablar de la mejor película objetivamente es imposible, al final hay muchos recuerdos detrás y creo que eso es lo que también valora el oyente. Si tuvieseis que mencionar una, que sé que es dificilísimo porque la filmografía es muy extensa y antes fuera de micro me decíais, Sergio, ¿puedo hacer un poco de trampa y decir esta y también esta otra y un asterisco mencionando esta otra? Podéis hacer lo que queráis porque para algo es nuestro podcast y nadie nos va a decir nada. Sí que evidentemente justificándolo y que a lo mejor quien nos escucha pues se puede hacer una idea de por qué nos apasionan estos títulos o estas películas en particular. Juanjo, voy a empezar contigo. ¿Con cuál te quedas por elegir una de tantas que hay? Bueno, voy a contar mi historia con esta película, ¿vale? Yo, de todas las películas de Estudio Ghibli, yo he visto, no, creo que las he visto todas, no estoy seguro del todo, pero diría que las he visto todas, en mayor o menor medida, algunas repetidas las veces que he podido, y me encanta. Para mí me ha acompañado en la vida y no podría elegir una por mí mismo, ¿no? Pero tuve un momento en el que tuve que elegir, y es que yo, pues, como muchos sabéis, yo soy padre, tengo dos hijas, y yo tenía que elegir cuál era la primera película que yo quería que mis hijas vieran del Estudio Ghibli. Para mí era muy importante saber qué transmitirle. Me emociona ahora cuando lo elegí. Y entonces empecé a hacerme mis cuentas. Claro, eran pequeñitas todavía, entonces no quería que fueran muy duras. Hay películas de Ghibli muy duras, muy duras. Y hay otras que son demasiado felices, porque yo lo que quería es que vieran algo más allá del mensaje inicial. Quería que vieran el subliminal de una manera más o menos acertada. Entonces empecé a hacer mi criba personal y al final de todas ellas encontré para mí el término medio y está en El Castillo Ambulante. Para mí El Castillo Ambulante es una película preciosa porque te deja ver de una manera más o menos clara dos cosas importantes. Una, que no hay que fiarse de las apariencias, que creo que eso se ve de una manera más o menos sencilla. Y dos, que todos, por muy fuerte que seamos, necesitamos ayuda. En algún momento de nuestra vida, hasta el ser más pequeño que tengamos al lado puede sacarnos del embrollo. Entonces, recuerdo qué cuando... Qué bonito. Es verdad, ¿eh? La película llora. Qué bonito, Juanjo, qué bonito. Bueno, pues el caso es que recuerdo cómo mis hijas lloraban viendo la película. Y esa sensación de ver a mis hijas sentir el mensaje me hizo ser feliz en ese momento y me gustó. Y creo que fue una buena elección y una película que recomiendo a todo el mundo. Wow, una historia apasionante. Muchas gracias por contarla, por supuesto. Atreides, en tu caso, ¿cuál? Uf, la verdad es que me gustan mucho muchas y tengo un especial cariño para Nikki, Aprendiz de Bruja, que me parece una película preciosa y que para niños va fantástico. Y eso que la vi cuando no era ningún niño, pero me encantó. Pero yo creo que elegiré la de la princesa Mononoke, aunque hemos hablado bastante sobre ella, porque creo que tiene algo maravilloso y es que los malos y los buenos todos comparten puntos, comparten cosas. No son ni malos muy malos ni buenos muy buenos. Tenemos hombres que actúan ayudando a sus congéneres, que intentan hacerlo mejor, como hemos dicho antes, la maravillosa Lady Eboshi, que crea una ciudad en la que ayuda a las prostitutas, ayuda a los... esta gente que se cae a cachos, ¿cómo se llama, hombre? Leprosos. Sí, los leprosos. A las prostitutas, a los leprosos, a todos los desfavorecidos, que una ciudad para que puedan salir adelante y para que puedan estar todos juntos. Y cualquiera diría que sería una persona buena, pero sin embargo, pacta con alguien para cortarle la cabeza al espíritu del bosque, para que a su vez coja, y el Mikado, el emperador, a su vez la favorezca. O sea, va contra la naturaleza cuando en realidad parece que es muy buena persona. Y luego actúa de una forma en la que no escucha a nadie. Hay un momento dado en el que dice: yo ya he ayudado a estas mujeres, ahora tengo que se queden ellas solas y se arreglen como puedan. Yo voy a por el espíritu del bosque. O sea, que también se ve que tiene un egoísmo por un lado, pero por otro lado tiene buenas facetas. Es un personaje que está muy bien, pero es que también los que en este caso serían los lobos o los monos, todos esos personajes que pertenecen al bosque, a su vez lo único que quieren es acabar con los humanos que le han estado atacando. No, nadie busca el intentar un equilibrio ni nada parecido, sino que parece que quieren atacar, pero a su vez sí terminan escuchando a Shitaka. Quiero decir que hay muchas historias que van confluyendo, la historia del bosque, la historia de Lady Eboshi, la historia de la ciudad de hierro, que es una gran fundición, la historia de Asano, que no sale nunca, que es alguien que ataca porque los humanos nos atacamos entre nosotros, entonces alguien que ataca va a aprovechar la parte más débil de la ciudad de hierro en un momento dado. En fin, en resumidas cuentas, tienes una historia poliédrica con muchos puntos de vista en la que hay muchos grises, pero que lo bueno que tienen todos esos grises es que dentro de lo que te pueda parecer que unos tienen su punto de razón, otros tienen su punto de razón, termina saliendo ese mensaje ecologista que ves que lo que es mejor para todos en realidad no es ni el punto de unos ni la destrucción de los humanos por parte de los otros, sino la convivencia. Y ese punto de esperanza a mí me gustó mucho porque llegas, no porque te lo cuenten como si fuese un mensaje panfletario que se te tiene que quedar porque es bueno estar bien con la naturaleza, sino porque te vamos mostrando las consecuencias de actuar de otra forma, que cuando hay lucha y hay guerra, todos van perdiendo y ves lo que pierden. Además, no se corta un pelo. Tú ves a un señor que le cortan un brazo, a otro que le reventan la cabeza, y todo esto con un delicioso estilo a mano, con ciertas escenas, por cierto, de ordenador, que no se nota nada, están genial integradas. Y ya digo, no se corta un pelo para contar la historia. No es, por supuesto, gore ni nada parecido. Al contrario, es una historia muy bonita, pero es una historia que parece empezar con épica lucha y demás, y que la guerra te termina dando mucha pena y mucho asco al mismo tiempo, y lo que quieres es precisamente que no la haya. Así que me ha gustado muchísimo y yo creo que esa es mi película favorita. Una película muy bien contada, la verdad. Es que es preciosa, preciosa. Sí, mucho mejor que como lo he contado yo, seguro. No, hombre, la has hecho estupendamente. Y Marta, cuéntanos. Sí, yo soy aquí la tramposilla que decía, bueno, es que quiero dos, porque yo siempre he tenido mi top muy claro, aunque en mi tercer puesto siempre estaba ahí flaqueando La princesa Mononoke, a veces invade el tercero, a veces se queda El cuento de la princesa Kaguya, que actualmente lo ostenta, pero mis inamovibles, El viaje de Chihiro en primer lugar y El susurro del corazón en segundo, llevan desde mucho tiempo atrás, incluso creo que desde esa entrevista que hice con Sergio, seguramente también entonces. Así que por eso tengo que mencionar las dos, aunque sea una de manera más soslayadamente, pero sí. O sea, El viaje de Chihiro, por historia personal y por las enseñanzas que acarré, porque creo que en forma y fondo supone la perfección de el pináculo de la obra de Hayao Miyazaki, así lo creo, que es una historia preciosa que nos da pie a ver que todos los seres humanos somos poliédricos, que la identidad hay que cuidarla y atesorarla, que la constancia es un valor que hay que tener presente, que en los momentos de dificultad hay que seguir trabajando y también depender de los demás. Está también un poco en la línea de lo que decía Juanjo, de atreverse a pedir ayuda, del valor del esfuerzo y del valor del amor y de la ayuda a otros para inspirarse, y sobre todo la identidad. Es un canto a la identidad maravilloso. Yo guardo el recuerdo, el primer recuerdo que tengo de fascinarme con Estudio Ghibli, más allá de cuando de niña veía a mi vecino Totoro, que es entrar en una sala de cine totalmente vacía con mi madre y las dos juntas ver esa película y sentir esa conexión especial con ella y decir, esta película me ha cambiado la vida. Así que El viaje de Chihiro, la revisiono todos los años, me la veo una vez, por lo menos. Así y ese, que y ese proceso mucho de crecimiento, lo bien expuesto que está, porque no deja de ser una niña, ¿verdad?, que le han quitado el nombre y que tiene que forjarse una identidad. Y ese es el proceso de madurez, básicamente. Guarda tu nombre. Qué importante es guardar el propio nombre. Guarda, cuida bien tu nombre, es tuyo, le dice Zenima Chihiro, es maravilloso. Y luego por eso, por como quiero hacer las trampillas y quiero reivindicar, por favor, siempre Susurros del corazón, que hace poco la volví a ver y me sigue pareciendo una historia preciosa, quizá un poquito menos conocida, de Yoshifumi Kondo, que fue su única película, porque murió a los pocos años, pero es un cuento cotidiano adolescente profundamente maravilloso, una historia que de manera superficial antes de podíamos prejuzgarla con como venga un amorío adolescente de shoujo de un barrio en las afueras de Tokio, pero para nada. O sea, empiezas a verla y cuando profundizas te da un mensaje muy muy bello de dos adolescentes que se conocen, se inspiran mutuamente a través del ejercicio artístico. Yo creo que es una película que todo artista o todo creador o toda persona que haya afrontado algún proceso creativo alguna vez tiene que ver, porque le enseña que no se hace nada perfecto la primera vez, que al igual que con El viaje Chihiro, que la constancia es una virtud y sobre todo una enseñanza muy muy bonita que he visto pocas veces en películas de amor, sobre todo para adolescentes o preadolescentes, es que las relaciones románticas son paz, no son tampoco un ejercicio de estallido y de florituras, es paz e inspiración mutua. Cómo los dos adolescentes se acercan de una manera lenta, tranquila, sin aspavientos y sin nada ahí, y cómo se inspiran mutuamente en sus metas. Y creo que es un creo que es una lección muy, muy bonita. Y además es una película de una cotidianidad y un encanto y una sencillez, un retrato de la ciudad, de las calles, que es absolutamente preciosa. Bueno, yo ahora voy a quedar fatal porque, claro, habéis hecho unos discursos tan bonitos que parece que os han entregado el Oscar a vosotros, que ahora yo cuando hable voy a quedar fatal. Pero es maravilloso, ¿no? Porque cada uno ha mencionado una película y posiblemente podríamos mencionar muchísimas más. Yo también voy a hacer trampa porque en esta pregunta que he hecho he dejado muy claro, precisamente lo hacía por mí mismo, que no son las mejores películas, pero sí son las primeras que se me vienen a la mente cuando yo pienso en Ghibli. Y al final, si yo buceo un poco en mi interior, responde a algo. Algo que yo le puedo poner nombre o dejarlo como un sentimiento o una sensación. En mi caso, voy a hablar del yin y el yang, de dos emociones muy fuertes, latentes, cuando yo pienso en Ghibli. Por un lado, Ponyo en el acantilado, es una película que sé que no estará en el top de absolutamente nadie. Yo, repito, no es que sea la mejor película, pero ahí vemos a un estudio Ghibli que directamente apela a los niños de la sala, esa interpretación de la sirenita pasado por el filtro del estudio japonés. Y además es que yo me acuerdo perfectamente porque fue la vez que yo me fui de viaje con mi familia a Japón y justamente estaban con la promoción de la película. Y estaba por la televisión, los anuncios, ibas a cualquier tienda y había un montón de merchandising de los pececitos. De hecho, fuimos al Museo Ghibli, que no está en Tokio, está en un pueblecito cercano que se llama Mitaka, y es una experiencia preciosa. Entonces, claro, al final tú ves la película y la asocias a momentos, a un viaje muy particular, a cómo lo viviste, lo afrontaste todo. Y es una película que, ya digo, yo creo que habla, por supuesto, de la ecología, de la naturaleza, de la amistad, y desprende una inocencia, una ingenuidad que muchas veces echamos de menos porque el tiempo te da un montón de hostias y lo vas perdiendo, dejamos de lado esa parte a lo mejor más pura y, no sé, ver esta película me devuelve un poco a esos tiempos en los que a lo mejor no había tantas preocupaciones o tus problemas pues eran chorradas. Y otra película, que ya digo, es totalmente opuesta, pero yo creo que al final el cine es sentir, el cine es crecer, aprender, sufrir, no todo es salir con una sonrisa, y creo que sentirse mal o en estos momentos en los que vivimos, que se habla mucho del mindfulness, de venga, positividad al máximo, creo que sentirse mal no es malo. Llorar no es absolutamente malo, todo lo contrario, es necesario. La gente que está siempre feliz, pues no lo entiendo. Entonces, en ese sentido, una película como La tumba de las luciérnagas me parece crucial, porque en toda mi trayectoria, mi bagaje cultural, creo que no he visto ninguna película de animación ni sin animación más triste que esta. Segunda Guerra Mundial, dos niños que son hijos de un oficial de la Armada Imperial Japonesa, que hay imágenes tristísimas porque la película ya empieza mal, pero es que acaba aún peor. Hay escenas, yo me acuerdo, de tener que enterrar a su padre o ver cómo un niño muere de inanición. Son experiencias que tú no, jamás te podrías imaginar del mismo estudio que te había hecho Mi vecino Totoro. Y sin embargo te lo plasma en pantalla y acabas llorando y sufres una sacudida tremenda. Pero creo que es necesario sentir eso porque a mí me hace sentir vivo pasarlo mal, me hace sentir humano. Y eso lo ha conseguido Ghibli con La tumba de las luciérnagas. Así que bueno, muchas películas han salido aquí, muchísimas más. Imagino que los oyentes tendrán las suyas también. Han salido nombres que yo creo que lógicamente pertenecen ya al recuerdo de muchos de nosotros y no me gustaría despedir este programa, que ya digo, no deja de ser una aproximación, sin hablar también de la música, por favor. Porque esto, lógicamente, a lo mejor Marta, que ha estudiado más toda la trayectoria del estudio, lo sabrá más que nosotros, pero sí que hay nombres, yo que sé, Joe y Saishi, que todos tenemos en mente esas melodías que acompañan a lo que vemos en pantalla y que creo que también es parte del éxito, que no solamente tenemos que hablar de Miyazaki o de un Takahata, sino toda la influencia de esos compositores que han dado vida a las imágenes, ¿no? No, yo creo que Yohei Saishi, si no es uno de los mayores genios de todo el panorama de la composición musical, es que es una su nombre, el estudio le debe muchísimo su nombre. Hay que pensar también que ha acompañado todas y cada una de las películas de Hayao Miyazaki, alguna de Isao Takahata, y es que encima también Isao Takahata fue el que lo descubrió, el que lo apoyó también. Isao Takahata era muy, muy melómano y se nota también en sus producciones, pero es que lo de Yoji Saishi es... Yo os tengo que contar uno de mis recuerdos más queridos, y fue de hace pocos años, que es que yo ya le he visto dos veces en directo, una en Praga y otra en... bueno, la he escuchado en Praga, la escuché, no fue para tanto, pero en París, cuando lo vi en directo la primera vez, eso, yo tengo el recuerdo de ver a ese hombre tocando One Summer's Day del viaje de Chihiro a piano, y ver perfectamente cómo el momento en el que él termina de tocar, el auditorio en silencio, y él suspira, porque lo vi además, como estaba bastante cerca, y lo vi, suspira y se seca ligeramente una lágrima, juraría del ojo izquierdo, si veo que hace así, se la seca ligeramente, suspira y se levanta para agradecerlo, y todo el mundo entrando en vítores y aplausos. Y esa sensibilidad que este hombre todavía tiene para con su propia obra. Fue qué maravilla. Ese concierto ha sido de los momentos más bonitos. Fuimos muchos también, muchos aficionados. Fue un punto de encuentro de varios y la verdad es que no ha salido mucho a Europa, entonces las veces que ha venido ha sido apoteósico. Es la banda sonora siempre, incluso aquellos que no conocen la filmografía del estudio, me consta que sin conocerla más de uno lo escucha y es un compositor totalmente excelso en este panorama. ¡Qué grande! Yo creo que en este punto, ya digo, creo que sí que podemos ir cerrando. Queríamos aquí pasar una tarde amena charlando de esta afición que tanto nos encanta, de las películas que nos han acompañado en nuestra vida. Lo hemos hecho. Creo que además hemos podido sacar datos, en mi caso películas o series que me voy a apuntar para ver y que le hemos pasado genial, o eso espero. Juanjo, que ha sido un placer al menos salirnos también de la ruta, no hablar siempre de videojuegos y tratar otros temas que también nos apasionan. Pues sí, es bonito, ¿no? Compartir tus cositas y hablar así con la gente y nada, pues yo deseando que volvamos a hacer algo así, porque la verdad es que me lo paso muy bien. Un saludo. Eso es, y Atreides, igual hoy ha sido complicado, ya se lo decimos al oyente por el tema del micrófono, que no lo conseguíamos, pero bueno. Sí, ha sido una pesadilla que no sé si tendrá la culpa las actualizaciones de Windows, que siempre es lo más socorrido, pero el caso es que ha costado un montón. Eso sí, voy a hacer una reivindicación, sino un recuerdo a Ni no Kuni, que fue el juego en el que participó el estudio Ghibli, el primero, y que precisamente Yoji Saishi era quien ponía la maravillosa música. Y creo que fue un juego muy digno del estudio y que recordaba en algunos aspectos a lo mejor de estudio. Así que bueno, hoy no hemos hablado de videojuegos, pero por lo menos había que recordarlo, creo. Pues, hombre, por supuesto. Yo creo que además estaba pensando, digo, ¿qué habrá ocurrido para que no te vaya el micrófono? ¿Será Windows? ¿Será Bill Gates? ¿O será Mamoru Osoda por todo lo que has dicho? Por favor, si solo he dicho que ha ido mejorando con cada película y que era muy bueno. Tampoco es eso. Para llegar a ser Hayao Miyazaki todavía faltan muchos yogures. Es ya, normal. Bueno. Pues nada, Marta, igual, espero que te lo hayas pasado genial para nosotros. Creo que era muy ilusionante tenerte aquí porque Ghibli sin ti no se entiende. Ha sido un placer, nada más que escuchar vuestras experiencias también me ha emocionado muchísimo y es lo que siempre decimos, ¿no? Que lo que importa son las grandes historias y escuchar vuestras historias personales detrás de una experiencia cinematográfica tan maravillosa como es Estudio Ghibli ha sido un placer, chicos, como siempre. Bueno, repetiremos con más cositas. Nada, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto y no me gustaría despedirme sin hacer ese enfoque indie que tengo yo a veces. Hay una canción preciosa de Iván Ferreiro que se llama El viaje de Chihiro, inspirada precisamente en la película. No lo voy a poner aquí porque desentonaría en el podcast, pero en Spotify, de verdad, buscarla porque me encanta. Y ya está, lo dejamos en este punto. Ha sido un placer de corazón poder hablar de preguntas que van directas a los sentimientos y a las emociones y a nuestra infancia, esa patria de la que hablaba Rilke. Lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Gracias.